Bueno, sobre el partido de Chacra, en el primer tiempo Pablo Joffre planteó un 4-3-3, que era la formación que más o menos veníamos usando en lo amistoso y nos había ido bastante bien. Así que Chacra propuso otra formación distinta y poblarnos más el medio que otra cosa. Y nosotros somos más de jugar por afuera, con los extremos. Bueno, vino el primer gol de nosotros muy rápido y los primeros 15 minutos del primer tiempo habíamos entrado muy bien nosotros y después en el penal que le convertimos a Chacra agarraron confianza y empezaron a tener más la pelota ellos. Y en el segundo gol de ellos nos desconcentramos y nos volvimos locos porque queríamos empatar o ganar el partido. Ya en el segundo tiempo entramos con otra cara y otra formación y formamos un 4-4-2 que nos sirvió bastante. Y en la segunda formación que formó en el segundo tiempo pudimos llegar más al arco de Chacra y tener más la pelota. Y llegaron más rápido los goles. Y bueno, la visión del torneo es como todo. Yo que estoy en el plantel de Maipú, tenemos un equipo de gente chica, pero con bastante experiencia y tenemos un equipo como para luchar arriba.